En el lado izquierdo de la página se observa un meme basado en una escena muy épica de la serie Game of Thrones. Pero en lugar de Jon Snow aparece Sócrates con Ygritte, quien es la pareja de Jon Snow. Ella le dice, no sabes nada. Y Sócrates le responde, lo sé. Lee estas importantes lecturas durante esta semana si no quieres terminar como Sócrates. Las meditaciones metafísicas de Descartes y los esbozos pirrónicos de Sexto Empírico.